cuando yo te siento lejos, pero sé que estás tan cerca, pues cuando cierro mis ojos, desaparece tu ausencia. Señores, ¿qué tiene el Báquer que no suelta mi conciencia? A pesar de todo esfuerzo, el alma vive en tristeza. Necesito de sus aguas para aclarar mi nobleza. Río, hermano mío, tu color es el turquesa. Solo quiero verte libre para no ver mi tristeza, que a veces suele empañar tu imagen que mi alma lleva. Te sueño corriendo libre esas aguas, qué belleza. Yo solo quiero abrazarte y acariciar tu grandeza, como lo hiciste conmigo que pecaba de inocencia cuando corrí a alcanzarte por esas playas inmensas. Tú refrescaste mi sien, amigo de tantas leguas. Eres grande y majestuoso, que a mil ojos embelezas. ¿Cómo te voy a olvidar si eres mi paz, fortaleza? Por ti existe un mañana, hoy acompaño tus penas, porque yo estoy muy consciente de que te acechan cadenas. Por eso, querido hermano, debes ponerte en alerta. No permitas que a tus aguas las encierren con represas. ¿Dónde ha quedado tu historia? ¿Por qué acechan tus riquezas? ¿Qué será de los pioneros que sembraron tus riberas y que surcaron tus aguas buscando paz verdadera, para criar a sus hijos bajo la misma bandera, porque la patria les pide que conquisten esas tierras, tierras que son de chilenos, tierra virgen, tierra nuestra? Esto sí es patria, señores, y no existen las fronteras. Mi patria es la Patagonia, la Cruz del Sur, mi bandera. Somos dos veces chilenos, aunque nos guste el de afuera, porque Aysén también es Chile, la tricolor, mi bandera. Y esa estrella solitaria que ilumina esa epopeya, pa' conquistar este suelo solo a caballo y espuela, pa' no llegar tarde al rancho donde la familia espera, y esos ojitos pequeños que curiosos se reflejan esperando novedades que el papito les trajera. Aunque no da pa' el engaño y solo llega la pena, porque la patria está lejos, vivir es una quimera en este suelo ignorado de distancias muy extremas. Esa es la zona del Báquer, de la gran patria chilena, una conquista sin fin, generaciones enteras que aquí dejaron su vida luchando por su bandera. Allá en Pisagua, señores, están las cruces hacheras, conquistando los cipreses al inicio de la era. Se hizo trágico el Báquer, una historia verdadera. Acallaron sus pulmones por ambiciones ajenas. Señores, ¿qué tiene el Báquer? ¿Qué tanto misterio encierra? ¿Por qué hoy nos conformamos con las verdades a medias? Y allá por el Gran Chelenco, ¿qué me dicen de esa guerra donde se impuso lo injusto favoreciendo al de afuera, y a mis hermanos chilenos los corrieron de sus tierras? Pero el sol dijo otra cosa e iluminó con más fuerza a esos hombres y mujeres y sus familias enteras. Con rectitud y coraje nunca arriaron su bandera. Por eso, Por eso va mi respeto para esa gente pionera. Esa es la historia, mi amigo, que nos enseña en la escuela. Después de un siglo vivido, seguimos en la miseria. Hoy la familia han crecido, se dividieron las tierras. No hay espacio para el ganado, se achicaron las herencias. Los hijos se van para el pueblo buscando nuevas ofertas que el mercado les ofrece. Pero son falsas promesas. Por eso el río murmulla: hijo, regresa a tu tierra. Esta lucha es necesaria y tienes que defenderla. Por eso es que yo te pido desde mi humilde trinchera, no dejes pasar el tiempo y enarbola tu bandera. Que los hijos del mañana agradecerán tu gesta. Tus padres no estarán solos para sembrar esas tierras. Es hora que te decidas a dar esta lucha inmensa. Y solo de ti depende, y espero que me comprendas, que esto no es solo un capricho. Ahí te dejo la evidencia.